Por las tardes de sol y alameda, San Juan se me vuelve tonada en la voz. Y las diurnas acequias reparten el grillo de mi corazón. Y las diurnas acequias reparten el grillo de mi corazón. Un poniente de largos sausales me busca la zamba para recordar. Esas viejas leyendas de polvo y silencio que guarda el tontal. Esas viejas leyendas de polvo y silencio que guarda el tontal. Volveré, volveré a tus tardes, San Juan, cuando junte en otoño melescas de soles allá en el parral. Volveré siempre a San Juan. Tantas ausencias y en cada distancia me espera un adiós. Soy guitarra que sueña, la luna la briega de Uyuni al barco. Soy guitarra que sueña, la luna la briega de Uyuni al barco. Altas sombras de polvo y camino maduran el vino de mi soledad. Cuando el sol sanjuanino, como un viejo amigo, me sale a encontrar. Cuando el sol sanjuanino, como un viejo amigo, me sale a encontrar. Volveré, volveré a tus tardes, San Juan, cuando junte en otoño melescas de soles allá en el parral. Volveré siempre a San Juan.